Los micros de podcastinación. Bienvenidos a este micro de podcastinación. Acá estoy con Lucho. Buenos días. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenos lo que sea. Claro. Hoy queríamos hablar un poquito de el famoso o no tan famoso Alan Turing. ¿Tenés idea? Famoso. No sé si entra en no tan famoso. Claro. O sea, yo estoy seguro que por algo de todo lo que hizo en su vida la gente lo conoce. No sí, sé. Yo creo que sí. Sí, a vos te dicen... O por lo menos cuando escuchen esto van a decir, era ese tipo. Claro, era el que había hecho eso. Claro. ¿Quién es este tipo? Es la pregunta. A ver, a grande escala o para categorizarlo dentro de algo, es un matemático, es un lógico, es un criptógrafo, es un filósofo y es uno de los que ahora están de moda, computer scientists. De hecho, es uno de los padres de la computación. Un capo, básicamente. El capo de la vida. Este chabón nació en Inglaterra en 1912, o sea, hace bastantes años, pero era un adelantado a su tiempo. De hecho, todas las cosas por las que mencionamos que lo pueden llegar a conocer son, no sé, hay cosas que se conocen, la máquina de Turing, la tesis de Church Turing, el chabón tiene teorías matemáticas en el campo de la biología, no sé, el chabón hizo teorías matemáticas para explicar aparición de números de Fibonacci, estos números mágicos en estructuras vegetales, o para explicar ciertas formas de morfogénesis, es decir, cómo se va desarrollando la forma del organismo. Pero quiero centrarme en dos puntos principales, que son capaz lo más grosso, que el primero es esto del análisis criptográfico. El chabón lo que hizo fue, durante la Segunda Guerra Mundial, obviamente estaba del lado de Inglaterra, porque era inglés. Sí, bueno, debe haber ido más de un inglés del lado del eje igual. Sí, probablemente, los traidores esos que les ofrecían gloria y poderes ocultos. Exacto. Y comulgaban con el nazismo, curtían con el nazismo. Bueno, pero este chabón lo que hace es los nazis codificaban sus códigos o sus mensajes con una máquina electromecánica que llamaba Enigma, que era... Gran nombre, bastante obvio igual. Póngale un poco. Sí, puede ser. No tenía mucho invento. La usaban para cifrar los mensajes. Tal cual. Porque, ¿cómo le podemos poner una máquina que codifica Enigma? Bueno, cuestión que esta máquina funciona de una manera que no logré entender, pero hay metida electromecánica. Hay campos magnéticos que alteran. Cuando vos escribís una letra, hay una caja negra en el medio, por el otro lado sale otra letra. Cuestión que eso era muy indescifrable, pero el capo de Turing agarra y diseña otra máquina electromecánica, se llama Bombe, tampoco es muy creativo, vamos a bombear al Enigma, y ayuda a decodificar muchos mensajes de los que interceptaban de los nazis. Capo, hasta ahí capo. ¿Inventó la canción también de si tiran al Enigma al bombo va a haber quilombo? No, de hecho a él le convenía tirar al Enigma al bombo. Por eso. Sí, es probable que se haya empezado a cantar en su honor. Dicen claro, que en Inglaterra. En las tribunas inglesas, claro, jugaban Chelsea contra Arsenal y cantaban esa. Cuestión que el chabón, además de hacer esto, otra cosa muy grosa que tuvo, como era un capo de la computación, pero en un momento en que las computadoras no estaban tan desarrolladas. Sí, estamos hablando de computadoras con el poder que hoy tiene un pendrive y un Nokia 1100. Claro, sí, o sea, un cuarto gigante, un edificio entero para hacer cómputos que hoy te puedes hacer con una notebook, por ejemplo. Sí, la notebook son 120 edificios, de hecho, ¿no? Sí, las maravillas de la tecnología. Pero lo que hizo este chabón fue, o lo que estuve leyendo, que entre 1948 y 1950... el chabón colaboró con otros matemáticos y computadores, llamémoslos así, en el desarrollo de un programa para jugar al ajedrez, una de esas famosas máquinas que juegan al ajedrez. Pero lo que pasó es que no había computadora con potencia para correrlo. Entonces lo que hacía el chabón era hacía los cálculos él mismo, con digamos, su algoritmo que había diseñado, y le jugó una partida a un amigo que al final perdió, pero el chabón hacía jugada por jugada todos los cálculos que había creado el programa a mano. Está limado. Quemado mal, y o sea, el chabón tardaba hasta una hora y media ponerle en hacer un movimiento, porque tenía que hacer todas las posibles outcomes y hacer todos los cálculos. Un drogadicto de la computación. Pero lo más grosso de Turing, o lo más conocido probablemente, es el famoso test de Turing, exactamente. ¿Qué es el test de Turing? Es una prueba que propone este chabón que lo que busca básicamente es demostrar si una máquina o no, o sea, máquina es inteligente o no. Mejor dicho, si vos estás hablando con alguien y de ese alguien que estás hablando es un humano o una máquina. Claro, asumiendo que vos no podés ver al individuo o cosa con la cual estás llevando un diálogo, sí. El test funciona para saber si estás dialogando con un humano o con una computadora. Claro, el fin último es determinar si una máquina es inteligente, básicamente. Claro, si tiene las cualidades de un ser humano. Claro, el problema es que, digamos, en ese aspecto, el chabón tiene como una hipótesis que es medio chota, que es que si una máquina se comporta en todos aspectos como inteligente, entonces tiene que ser inteligente. Es medio el test base para empezar a hablar de inteligencia artificial, apunta a eso y situado en el tiempo, en el momento en que el chabón lo diseña, creo que está más que bien igual. Sí, eso ni hablar, pero lo que voy es que el chabón tiene una visión bastante positivista, llamémoslo, de lo que es inteligencia. Como que te acepta la inteligencia dentro de parámetros bastante cortos o estructurados, llamémoslo así. Claro, está bien. Sí, bueno, puede ser. ¿Qué pasa? Este test básicamente es un test donde un chabón que va a ser el juez o va a ser la vez del juez tiene enfrente dos máquinas o dos respuestas. Una está controlada por un humano y la otra por una computadora. Le empieza a hacer preguntas a sus dos interlocutores y, digamos, no hay respuestas correctas. No es que van a hacer todas preguntas con una respuesta concreta, sino que te puedes equivocar, puedes contestar cualquiera, que de hecho en eso está la base del engaño, pero el juez tiene que terminar decidiendo si está hablando con una máquina o con un humano. Hay una página, de hecho, donde se puede hacer las veces de estos juez, que se llama turinghub.com, después vamos a colgar el link en algún lado. Y en otro lado, así de la cultura pop, donde aparece, es en Blade Runner, que al principio hacen una especie de test de Turing, que en realidad es una prueba, en la película lo llaman test de Void Kampf, que no existe, es una prueba ficticia. Pero está basada en el test de Turing. Lo que pasa es que estos chabones también usan parámetros fisiológicos, digamos. Viste que le ven cómo se dilatan las pupilas del ojo. Claro. Esas cosas, y quieren definir si es un replicante o un humano. Pero la idea fundamental... Ahí va más a lo que sería un robot y también una apariencia biológica, ¿no? Claro, querés determinar si es inteligente y además si es fisiológicamente humano, llamémoslo. ¿Qué pasa con este test de Turing? La primera vez que un juez en la historia confundió una máquina con un humano fue en el 2010. Porque había un concurso o un premio llamado Premio Loebner que... está hecho para justamente diseñar máquinas o inteligencias artificiales que puedan burlar a un juez. Vencer el test. Claro. Esta primera vez fue, digamos, a un solo juez, lo confundió la máquina, que el robot se llamaba Suzette, como dijimos, de un chavo que se llama Bruce Wilcox. ¿Qué pasa? En el 2014, este año que acaba de pasar, y esto, capaz por esto, este año también sí se escuchó más el nombre de Turing, se celebró un concurso que se celebran todos los años en la Royal Society ahí en Inglaterra, que conmemoró, digamos, el 60 aniversario de la muerte de Turing. Era como grosso en el 2014. Sí. Hubo un bot conversacional que se llama Eugene Gustman, que hace las veces de un pibito de 13 años de algún país escandinavo, no sé, el cual logró burlar al 33% de los jurados de este concurso. ¿33%? Claro, entonces dijeron, ya está, es inteligente. Hace fuerte carajo, claro. Es como... es el primero realmente que logra superar el test. Porque la otra vez había sido un solo juez. Esta vez fueron el 33% de los jueces. Se acerca bastante a la realidad. Sí, ni hablar. Pero, digamos, hoy por hoy, siendo un test tan básico, yo creo que año tras año van a empezar a aparecer más bots así que van a lograr superar el test. A menos que se vaya complejizando. Que de hecho hay otros tipos de test complejos, pero el test básico va a ser más superado. Sí, bueno, es que no se va a dejar de usar, es como decís vos, se va a ir complejizando, se le va a ir sumando test, pero supongo yo que lo van a seguir usando como un punto de partida, ¿no? Para saber si en lo que estás trabajando puede dar frutos y seguir trabajando en eso o tirarlo a la mierda, básicamente. Claro, ni hablar. Hubo un chabón, estos computer scientists que se llaman Ray Kurzweil, que había predicho en el 90 que alrededor de 2020 todas las computadoras, digamos, manufacturadas comercialmente iban a poder pasar el test de Turing, y después en el 2005 como que atrasó un poco la fecha y dijo no, en el 2029. Pero lo divertido de esto es que hay un proyecto que se llama Longbet Project, que es un proyecto de apuestas, digamos, básicamente, donde se hacen apuestas a largo plazo con fines filantrópicos. Entonces, un chabón dice, va a pasar esto de acá a 20 años, otro le dice que no, y pone mucha guita, y el que gana después lo dona a alguna fundación o algo. Es genial. Digamos, es jugar, ser rico y jugar con la vida. ¿En qué se divierten los ricos? Está bueno. Lo bueno es que lo donan, que no se lo quedan. Claro. Entonces, una de las apuestas a largo plazo de este proyecto está entre este Ray Kurzweil y otro tipo que es un pesimista, digamos. Y el chabón dice que va, el Ray Kurzweil dice que va a suceder que todas las máquinas comerciales van a poder superar el test de Turing, y el otro dice que no. Sí, para el 2029. 2029. Así que veremos qué pasa con eso. Esa página también la vamos a colgar para que entren a chusmear. Sí, sí. Hay cosas por ahí dando vueltas muy divertidas. Y capaz lo último, una cosa interesante para contar, es que en la vida cotidiana, digamos, todos los días, todos usamos algo muy parecido a un test de Turing, que capaz es medio a la inversa, en realidad, que son los CAPTCHAs. Los CAPTCHAs están hechos para determinar, al revés, si uno es humano, para que, digamos, cuando uno se baja cosas o ingresa ciertos datos en páginas, no lo hagan robots automáticos, sino fladeen los servers y esas cosas. Lo que está bueno de los CAPTCHAs son estos cuadraditos donde a vos te aparecen letras y tenés que completarlas para seguir. Es que el concepto de CAPTCHA, un guatemalteco que se llama Luis Bonan, que tiene una charla TED al respecto, hizo una empresa llamada ReCAPTCHA. Y obviamente, como todo lo bueno en la vida, la compró Google. Esta empresa lo que quiere hacer, o lo que quiere dar, otorgar a los CAPTCHAs, es una utilidad. Porque lo que dijo el chabón es: yo estoy todos los días llenando millones de casilleros al pedo, pierdo tiempo y no hago nada productivo con esto. Entonces lo que se le ocurrió hacer es, todos los libros y cosas están escaneados en la librería de Google. El chabón, ¿viste que a veces en el CAPTCHA te aparecen como palabras escaneadas? Sí, creo que es una de las mejores ideas del universo las que vas a contar. La idea básicamente es que vos estás ayudando a digitalizar toda la literatura del mundo con eso. Exacto. Porque el CAPTCHA, como te aparecen imágenes, claro, vos la lees y ponés qué es lo que dice. Claro, tiene dos palabras. Una palabra que la computadora sabe cuál es y otra que la computadora no sabe cuál es. Entonces, vos estás completando bien la que la computadora sabe cuál es y la otra podés llegar a completarla mal. Pero con el promedio, digamos, después hay un algoritmo que calcula con la cantidad de gente que responde esa misma palabra, cuál es la palabra correcta, se traduce, listo, está digitalizada. No, es fabuloso. Yo creo que al que se le ocurrió es un genio. Es un genio guatemalteco. Pero lo más divertido ahora es, no sé si notaste que últimamente en los CAPTCHAs te aparecen números. Sí. Tipo números de casas. Sí, eso bueno, debe ser el Google Street, seguro. Exacto, es el Google Street que están digitalizando los números que ven en las casas para decirte qué dirección estás viendo. Este aplauso es para Google. Estamos lentos para vos, Google, para vos, Luis Bonan, y para vos, Ricardo. Qué genio que son. Geniales. Volviendo y finalizando con la vida de Turing, básicamente, Turing, ¿qué pasó? Era puto el chabón. Y como en esas épocas, digamos, la homosexualidad no estaba tan bien vista, y aún al día de hoy, digamos, hay cosas que no se entienden, pero en ese momento era peor todavía, Avanzamos un montón, quedan un montón de países y un montón de gente que no pudo abrir su cerebro todavía. Esperemos que sí lo hagan en los próximos años. Pero en ese momento era muy complicado, hasta te arrestaban o incluso te mataban. Bueno, al chabón lo procesan. Bueno, ahora igual te matan, sí, a veces. En algunos países también. Sí, hello Rusia. Hello. Cuestión que al chabón lo procesan por homosexual, porque ¿qué pasa? En el 52, el chongo de Turing, llamada Arnold Murray, ayuda a un cómplice de él a entrar a chorearle a Turing. O sea, un garca, chabón. Sí, básicamente. Entonces, Turing fue a la policía a denunciar el delito, digamos, y durante la investigación salta, o el chabón reconoce que el otro, este Arnold Murray, era su amante. Entonces lo imputan a Turing con los cargos de indecencia grave y perversión sexual. Una locura. El chabón, obviamente convencido de que no tenía de qué disculparse, digamos, de que no era un delito, como todos bien sabemos, no se defiende los cargos, digamos, no presenta defensa y es condenado. Entonces al chabón, en el proceso judicial, le dan o la opción de ir a prisión o de someterse a castración química. O sea, que ya en esta altura sabemos que los efectos secundarios y no tan secundarios de la castración química son muy heavy. Son muy heavy, o sea, básicamente te sometes a un tratamiento hormonal que te reduce la libido, pero después te empiezan, digamos, te inyectas estrógenos básicamente, y bueno, te aparecen tetas, te aumentas de peso, te volvés inestable emocionalmente. Sí, sí, te hace mierda. El equilibrio hormonal se va al carajo. Claro, ni hablar, digamos, todo cuanto no esté producido en el cuerpo y no esté de la mano con la homeostasis corporal normal, te va a terminar haciendo mierda. Cuestión que 2 años después de que lo enjuician, en el 54, Turing fallece, y en esto está lo poético de la muerte, el chabón supuestamente fallece porque ingiere una manzana contaminada con cianuro. Entonces todo indica que probablemente haya sido un suicidio y sí, que es lo más probable. En realidad uno entra a googlear, si googlea Turing o hace un research un poco más exhaustivo, lo que figura en todos lados es que lo dieron por suicidio. Claro. Porque además, o sea, si lo querés matar, ¿por qué le vas a dar una manzana contaminada con cianuro? Directamente le pegás un tiro, le clavas un cuchillo, nadie se iba a enterar. Exactamente. Lo más cómico y tristemente cómico de toda la historia de Turing es que en el 2013, el 24 de diciembre de 2013, Nochebuena, la reina Isabel II promulga un edicto en el cual exonera, digamos, a Turing y anula todos los cargos contra él. Y la verdad no tiene mucho sentido que después de 50 años lo haga y con el chabón muerto, y yo creo que a los descendientes no le trae ninguna paz ni ningún nada. No, la realidad es que no, son cosas políticas que... A ver, se puede entender medio como un caretaje muy político, pero bueno, también en cierto sentido se puede ver como un avance en la sociedad en cuanto a la comprensión de la homosexualidad y puede llegar a demostrar por parte de la corona un, si se quiere, un... Sí, una aceptación, una apertura. Sí, una apertura pero, cerebral. Digamos. Pero la pregunta es, esto es porque fue Turing el más grosso de los grosos, si es sí, un pepito cualquiera, no pasa. Había sido condecorado, era un ídolo por todo lo aportado en la Segunda Guerra Mundial, y aún así le metieron los cargos encima y no les importó en ese momento. No, bueno, pero por eso te digo, como no les importó en ese momento, a lo que voy es que esta exoneración o esto, la retrotracción, no sé cómo se conjuga, de la corona... No, sí, entiendo, pero sí, lo que pasa es que en esas cosas siempre tenés que tomar un referente que puede ser de lo más conocido, así sí, como obvio, le pasó a Turen, le debe haber pasado a, no sé... Capaz miles. Sí, ni hablar. Es como un ejemplo bastante sonante. Es el punto a pensar, claro. Capaz. Sí, ni hablar. Así que bueno. Hay un... En la última temporada de Elementary, volviendo al sí. Test de Turing, hay un capítulo que es sobre... Que hay un asesinato en unas oficinas que están trabajando con supuestamente un proyecto de inteligencia artificial que, según dicen, es inteligencia artificial real. Y en un primer momento, aparentemente, parece como que la máquina mata al creador. Muy groso. Tenés a Sherlock durante gran parte del capítulo tratando de vencer el test de Turing mano a mano con la máquina. Es muy interesante. Así que le vamos a colgar el link o, dale. Sí, o algo relacionado con alguna pirateada de ese estilo. Sí, algo así. O por lo menos para que sepan el nombre y lo busquen por sus propios medios. Claro, nosotros hacemos responsables de nada. Exacto. ¿Elementary es la de Benedict Cumberbatch o esa es Sherlock? No, la de Benedict Cumberbatch es Sherlock, que es una gran miniserie, pero no es la que estoy diciendo. La que estoy diciendo es Elementary, que tiene a Lucy Liu como Watson. Ah, sí, ya sé cuál es. Y al chabón este que también actúa en Aeon Flux sí. como Sherlock. Que ahora mismo no te estaría sabiendo decir el nombre. Tengo el nombre, pero lo podemos buscar rápidamente. Pero te preguntaba lo de Benedict Cumberbatch, porque si no era mucha casualidad, que el tipo protagonizó este año la película que salió justamente de la vida de Turing. O mejor dicho, más centrada en la parte de descifrar los códigos en la Segunda Guerra Mundial. La película se llama The Imitation Game. Acá se estrenó como El Código Enigma. Ah, me suena sí, mucho, sí. Y es, digamos, básicamente eso. Tengo acá el nombre del Sherlock de Elementary y es Tony Liller, el actor. Así que bueno, creo que eso da un pantallazo básico de Turing y lo groso que fue y lo capo que las cosas que hizo. Y como todos los días estamos ayudando al mundo con los captchas. Sí, ni hablar. Ni hablar, los invitamos a que hagan su propio research porque hay muchos libros al respecto. Mucho material. Así que bueno, hasta la próxima será. Hasta la próxima.